soy Uma-chan. Y bueno, ya estoy aquí. Este día 3 de abril, este día que según yo es miércoles, hasta donde todos sabemos sigue siendo miércoles, a pesar de que estás en otro lado del mundo. Y bueno, el día de hoy vamos a tener muchas cosas divertidas, así que no se despeguen aquí. Acuérdense que también tendremos nuestra hermosa y melodiosa sección. Ok, ya vi que de este lado está Impecai. Ok. Es curioso llegar y encontrar tanta gente. ¿Qué dice Impecai? Pero vos, so loco, ¿viste? Ok, también está Chris Mask. También está Coco. Saluditos también de este lado a... por acá. ¿Quién más anda? A Mogokan. Ok, que también anda acá de este lado ya. Y creo que ya son todos los que estamos. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con algo de música en lo que yo pongo mis respectivos ¿cómo se llama? Post en Facebook para avisarle al mundo que ya estamos aquí, que ya llegué, que ya estoy aquí en la red, porque luego me desaparezco. Entonces, vámonos rapidín con este bloque musical en lo que yo me pongo al corriente con mis posts. Ok, no se vayan, yo regreso, chicos. Esto está apenas empezando. ¡Suscríbete al canal! も慣れてこんな日常平和と見間違うランブリングコースター揺さぶられながら見失えないものはなんだ世の制限に主義の概念に飲まれて心までがまるでエトセトラ大嫌い大好きちゃんと喋らなきゃ人形と差して変わらないしゆく人ばかりは嬉しそうだったり寂しそうだったりコントラストがのセルフを飛び回り歌とリズムになるママレード味がソンピーな花火出して甘くて苦くて目が回りそうです流れを目指してパーティーを続けよう世界中を驚かせてしまう夜になる I feel ちょちょれになってリフレクト大前世合理主義の制度に飲まれて僕らの音楽は道具になりさがこっちを向いてよ背を向けないでよそれは正論にならないけどああ祭り場や死のその後で赤ぶたままの人泣き出してしまう人だろうでも言葉にしようものなら季節が極まれに最高だってシュガーソン幸せで満たして死ねない理由をそこに映し出せ推しが去って遠せてああ幸せちゃうけど脳内的予報のアップデートを果たしたならゼロに意味がなくなってもフィリストがして鳴らし続けることだけが僕たちを僕たち鳴らしめる照明になっていて守れの足がそっぴりな花火出して生きてく理由もそこに映し出せポッポッポは凍えそうの距離が誇らしい世界中を驚かせ続けよう守れの足がそっぴりな花火出して甘くて苦くて目が回りそうです流せを目指してパーティーを続けよう世界中を驚かせてしまう夜になる I feel 上場連鎖になってリフレクションごと Thank you さて一難さてまた一個 look up the hill. Poker, poker, pocus, not my Versace. Mushy, it's a sorry, thumbs, girl, click, click, click. 이렇다, 저렇다, 가다, 보다, 공부 많은 애들이 먼저. 영화에서 자이에 소외도 자이에. Hey, hey, don't mind, be fine. 괜찮지 않아도 괜찮아. 뻔뻔하게 즐겨. Drop, drop, drop. Go, go, baby. 瞬だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って、憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み、知ってその強さがいつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今宇宙だらけの regresé. Chin, chin, chin. Por acá anda muy activo el chat. Está Shibago. También está Impecae, Coco, ya dijimos. Está Makoto Yuki. Está por acá. También andaba. Ya dijimos Impecae. Yo creo que son todos los que están y todos los que estamos. Mogokan. Y andábamos acá, si ustedes se pasan al chat, acuérdense que estamos en www.radiodoki.com. Andamos discutiendo de comida y pues ya como que el tema ya se volvió la comida. Andábamos discutiendo sobre qué son las tortas fritas, dice por aquí Impecai. No sé muy bien, desconozco bastante porque no he ido a esos países, pero pues somos Latinoamérica y generalmente lo que sucede en Latinoamérica es que depende de dónde vayas, si tú vas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero sucede como que si empiezas el viaje de abajo hacia arriba en Latinoamérica, las cosas se llaman muy similarmente en cuanto a comida. Hay arepas en Colombia, hay arepas en Venezuela, hay arepas en otros lados de Latinoamérica, pero tienen sus variaciones, ¿no? Se parecen, pero son un poquito diferentes. Sin embargo, cuando llegas aquí a México, las cosas tienden a cambiar de nombre a veces hasta el 100%. Por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, son arepas. Aquí, si llegas a México, aquí son gorditas. Estoy casi segura que esta cuestión de... estoy casi segura que eso de la torta frita, que dicen que es masa y parece ser que es dulce, no estoy muy segura, pero supongo yo que es lo mismo que aquí en México conocemos como buñuelos, que es una masa delgada sumergida en aceite y se fríe. Eso se fríe y se hacen como burbujas y después aquí lo que hacemos es ponerle azúcar y a veces le ponemos también alguna como melaza o algún tipo de jarabe dulce. Y se suele comer más que en otras ocasiones en Navidad, es como la época de gordos por excelencia aquí en México. Dice Shibajo que ya le dio hambre, ok. Creo que sí, también aquí dice Coco, creo que es normal tener hambre. Sí, creo que es de lo más común tener hambre. La pregunta dice Makoto. La pregunta es, si ustedes comen quesadillas con queso. Eso depende, no sé. Fuera de México, me refiero al país. Fuera de México desconozco si son quesadillas como tal con queso o sin queso, porque ahí ya es variable. Aquí depende mucho de dónde estés. Aquí en México, en el país de México, varía mucho dependiendo de dónde estés. Mientras más cerca estés del centro, es decir, de la Ciudad de México. En la Ciudad de México todas las quesadillas, tú escoges cómo van. Pueden ser quesadillas con guisado solamente, pueden ser quesadillas con guisado y queso, o pueden ser quesadillas con queso. O sea, tú ya escoges si lleva o no lleva queso. No necesariamente lleva queso en el centro de México, en la Ciudad de México. En el Estado de México, que es como la afuerita de la Ciudad de México, todavía pasa eso. Conforme uno va subiendo hacia el norte, por decir así, como llegar hacia Estados Unidos, sale de la Ciudad de México y empieza a subir. Conforme va subiendo de los diferentes estados, las quesadillas empiezan a variar y entonces todas llevan queso. La quesadilla forzosamente lleva queso. Si tú pides una quesadilla sin queso, se te van a quedar viendo feo. Y una cosa que hemos descubierto es que son un tanto más pequeñas y son fritas. Entonces son como cosas raras. Pero sí, llevan queso porque llevan queso. Más hacia abajo, no estoy segura, yo no he ido más hacia abajo. Por ahí Mobocan quizá tenga la respuesta. Pero aquí, por lo menos aquí por lo menos yo donde vivo, que es Aguascalientes, ahorita las quesadillas son con queso. Ajá, ya no es opcional que tú digas, no, sin queso, no, eso es un taco. Entonces, o también por acá dicen, sin que sea albur, pero les dicen dobladas. Entonces, sí, no. ¿Qué? ¿Coco es Umachan? No, yo soy Umachan y Coco es Coco. Vamos a poner aquí, yo soy yo. ¿Qué? Pedir que, y la costumbre de pedir quesadilla con queso hace que los puestos de comida se me queden viendo raro. Sí, eso es algo eso es algo chistoso, sí, me ha pasado muchas veces, en que voy a algunos lugares y como que hacer el énfasis de con queso, es como que obvio. ¿Es normal que una niña se enamore de la voz de otra? Sí, me ha pasado, aunque yo soy rara, pero sí, sí, sí, hay personas que tienen voz muy agradable. ¿Los nombres de los lugares de México dan risa? Sí, tenemos como esa maldición de poner cosas medio obvias o medio extrañas. O sea, los generalmente ponemos nombres de cosas muy obvias, por ejemplo, Aguascalientes, no sé, si ahorita nada más se me ocurre Aguascalientes porque vivo aquí. Pero sí, es como raro. Tun, tun, tun, tun. ¿Qué? Solo son de guisados, comida. La única diferencia entre un taco es que un taco te lo sirven en rodillo y la quesadilla solamente se dobla por la mitad. Exactamente, esa es la diferencia entre un taco y una quesadilla. El taco es como enrolladito, y la quesadilla es dobladita por la mitad. La diferencia entre un taco y un burrito, bueno, es que el taco no va como todo, no va todo envuelto, y el burrito va todo envuelto. O sea, meten como, hacen como que todo el relleno quede adentro sin que se salga por los lados. Entonces esa es la diferencia. A todos nos gusta la voz de Coco. No he escuchado la voz de Coco, pero cuando la escuche, si me dice dónde puedo escuchar su voz, claro que sí, la escucharemos y sabremos si me gusta la voz de Coco. ¿Le cambió la voz a Coco? Ok. En Baja California Norte y Baja California Sur está difícil saber cuál es cuál. ¿Cuál es cuál qué? ¿Quesadilla y taco? Quesadilla y taco. Otra cosa que me da mucha risa, por ejemplo, es cómo vamos cambiándole conforme pasa Latinoamérica, cómo le vamos cambiando la voz a las palomitas. Aquí en México le decimos palomitas, en otros lados le dicen que pochoclo, choclos. Así como que vamos. Ah, de mi voz es sexy. Wow, mi voz es sexy. Mi voz es sexy. Mi voz es ruda. Ah, no. El motivo del nombre de aquí de Aguascalientes. El motivo del nombre de qué. O de Baja California. Pues Baja California del Norte y Baja California del... Realmente son Baja California, ya nada más depende cuál es, quién está abajo y quién está arriba. Pero pues ya. Pues es que, según yo, California estaba arriba, ¿no? A ver. Ilústrenos, señor Google. Sí, es que está, ay, santa madre de Jesús. Cuando Google se pone intenso y me pone todo un planeta. Sí, está California, exactamente arriba de Baja California Norte. Entonces sí, más bien es porque, acuérdense que antes todo eso era de México. Entonces pinches gringos ni el nombre le cambiaron. Y obviamente pues se quedaron con los mismos nombres de ahí. ¿Tienen confundida la cultura? No, yo no me confundo, no es como que se me olvide todo en cuanto parpadeo. Es... ¿Cotufas? ¿Así le dicen en Venezuela? ¿Cotufas? ¿A las palomitas? de nombres raros que le ponen algún motivo, dijeron que para que no sé. Pues sí, pues es que ya nos habían ganado toda la California, entonces lo que nos quedó pues era quedarnos con un poco de nuestro de nuestra California. Le pusimos Baja California Norte y Baja California Sur. Y ya. Y pues Estados Unidos no le cambió el nombre a California, así que se quedó California. Me quedaron las pompas como de bebé. Ah, no, ¿a quién le quedaron las pompas? Pensé que tardé. No, no me tarda tanto. Palomitas, cotufas, repitan conmigo. Repetimos contigo, a ver. Pochoclo, no, sácate, eso está bien. Pochoclo, suena. ¿Sabes cómo que me suena pochoclo? Como cuando, como por ejemplo, esos dulces que son, como de cajeta, que aquí en México se le dice cajeta, pero en otros lugares le dicen dulce de leche, que es esa leche que se deja mucho tiempo hervir y hervir y le ponen azúcar, a veces hasta vino, y es como un dulce, pero luego esos los hacen como dulces en cuadritos o en circulitos, y se vuelven muy, muy, muy pegajosos. Y cuando los masticas, hasta sientes cómo se te pegan los dientes. ¡Nya, nya! De lo pegajoso que está. Así, a eso me suena el pochoclo. Algo súper pegajoso. No sé, así. Sí, algo súper ultra pegajoso. Así, chan, chan, chan, chan. No sé cómo le digan esos dulces. Aquí se llaman chiclosos. Aquí en México son chiclosos. De ahí, por eso me suena pochoclo. Porque son chiclosos, se te pegan en los dientes y son como chicle, pero más pegajoso. Dice un machán, tiene razón. Eso suena a dulces chimbos. ¿Qué son chimbos? ¿Ven? Eso de Latinoamérica nos tiene mal. ¿Qué cajeta? En Argentina, cajeta es una forma despectiva de referirse a un órgano sexual. ¡Oh, por Dios! ¡No sabía! Esa sí no me la sabía. Ok, tendré más cuidado con esa palabra. ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí ya está. Creo que me puse roja. Bueno, con razón se atacó de la risa Impecay. Ok, sí, cada día se aprenden cosas nuevas. No, bueno. Una de las cosas que también me da mucha risa es el idioma. El idioma que tenemos, pese a que estamos en Latinoamérica, sí, decimos cosas muy, muy, muy diferentes todos. No hay como cosas tan similares. Por ahí alguien me comentaba que creo que es en Venezuela donde dicen bombillas a lo que con esos instrumentos que son cilíndricos muy largos con lo que tomas el refresco o los jugos o las sodas o todo ese tipo de cosas, que acá en México se llaman popotes. Y nosotros le decimos bombillas, acá en México las bombillas son los focos, los que dan luz en tu casa. Sí, tú prendes, mueves el interruptor o el botón para la luz y se prende. Ese es un foco o una bombilla. Pero en otros lados bombillas son los popotes, esos instrumentos con los que sorbes, tomas agua o tomas refresco. Entonces, sí, yo me caigo de río. Ok, este programa creo que está. ¿Déjà vu de qué? Un déjà vu. Y ahí está déjà vu. Y déjà vu. O también chaqueta. Yo me refiero a una prenda para vestir, pero también tiene otro significado. ¡Claro! Aquí en México no puedes decir me voy a poner la chaqueta. O voy por una chaqueta. Porque entonces, obviamente estás haciendo un acto sexual. unipersonal. Pero en otros lados es una chamarra, una una prenda para cuando tienes frío. Te la pones de esas que tienen cierre. Entonces es bastante complicado. Sí, ahorita la voy a poner para que nos riamos todos. Dice Drakian, saludos desde España. No, bueno, pues ya nos acompaña España. Entonces, con esto ya es un reverendo batidillo. Porque con España, o sea, si en Latinoamérica somos una verdadera pachanga, cuando nos juntamos con España, ya eso ya, o sea, ya no tiene ni pies ni cabeza. Porque ya es como abrir todavía más gama de oportunidades a todas las cosas que ya hacemos, ¿no? Pero, ¿qué dice Coco? En Coco dice, popote en Venezuela es un pitillo. Fíjate, aquí en México pitillo es un cigarro. Pero sí, vamos a poner aquí, de hecho ya la tenía descargada de hace mucho tiempo. Pero sí, está como bastante buena. Qué difícil es hablar el español. Porque, sí es uber complicado. Por ejemplo, ya entrando a la situación, ya que la fregué con esa, con el dulce de leche que no debo de mencionar, como se dice en México, porque en Argentina es algo malo. Solamente voy a decir que aquí en México, concha es o de esas cosas que te encuentras en el mar, de esas sí, donde hay moluscos, esas son conchas, o también lo conocemos como un pan de dulce. Ajá. Ese es una concha. En España es otra cosa que no vamos a explicar ahorita. Dice que la gente está loca definitivamente. Y decían que es difícil hablar inglés. No, claro que no. Ah, claro, también es una señora. Sí, porque también hay señoras que se llaman Concha. Entonces ya valemos. Pero si van a España, va a ser muy difícil poder decirles por su nombre. Entonces es algo bastante complicado. Ajá, ven, aquí ya dice Makoto Yuki, concha de mar, exacto, son conchas de mar, doña Concha. Vamos por unas conchas para cenar, entonces, o para desayunar. Pero en España ya es otra cosa. Ven, o sea, también en Argentina, ok, dice Impecay que concha también en Argentina es un órgano sexual femenino. Bueno, es referencia al órgano sexual femenino. ¡Qué complicado! Búsquense otras palabras. No, así no se puede. Definitivamente no, así no se puede. Ay. Ya me moví aquí. Rayos. Ok. Me imagino a Doña Concha caminando por España y cuando le hablan todos se quedan viendo. Eso debe ser horrible. O sea, porque además yo sí me imagino que ha de haber pasado ya. Que, no sé, mexicanos vayan a Estados Unidos, a España. Y, no sé, la señora Concha y el señor José, porque además son nombres bien comunes. Y que el señor José le hable, oye, Concha, mira esto, ¿no? Entonces, Y todos los españoles así de, ¿no? Dice Mogokan, cotufas, poroto, pochoclo. ¿Dónde le es poroto? ¿También son palomitas? Yo me imagino, ¿dónde le dicen poroto? ¿Por qué hacen eso? Entonces, sí, el español es súper complicado. El inglés no es complicado, nada más que da mucha flojera porque todo es como alrededor de lo mismo y eso da súper hueva. Omar-chan siempre ha tenido voz sexy, lo único que pasa es que hace algún tiempo que cambió de micrófono. Sí, cambié de micrófono. Ámame, chiquitito. Hay una canción. Sí, ya me la pasó Impecai. De hecho, ya la tenía. Nada más que ya ahorita la paso. Ay, qué desesperación. Bueno, está bien. A ver, vámonos con bloque musical. Al fin que tengo por ahí un pedidín pendiente. Vámonos con musiquilla. Yo regreso, chicos. No se vayan. Esto es Anime, Anímate. Continuamos aquí haciéndonos bolas con el español y con la comida. Jijiji. Regreso. Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara. 4 meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. Y en Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbuchas. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones, ¿cómo se usa esa pucha palabra? Chucho es frío en Argentina. Chucho en Chile es una cárcel. Chucho en México, si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho a chucho lo echaron a chucho. Que chucho era frío, yo agarro un chucho. Que chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, paja, mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles por 8 y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa, de algo yo estaba seguro, un strawberry es una fresa. Y qué sorpresa cuando en México a mí me dijeron fresa, por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé, y pregunté en el mercado en la esquina. ¿Aquí están buenas las chetas? Y la cajera se enojó. Andate a la repu, que te remil parió. Y fresas, parce, me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni jota. Y si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué, y un ponqué es una torta, español en la boca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió. Se volteó, me gritó, me escupió y me cacheteó. Capullo, yo le dije porque estaba muy bonita. Y si capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancioncita? Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrimiento. Es lo que yo tengo, y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo. Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse entender. La plata de mis clases no quisiera devolver. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy. En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo. Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo. Me dijeron también que el zumo potiri se manda en la religión. Y yo siempre creí que un zumo era un gordo en tanga peleando en Japón. Conocí a una andaluza. Vámonos para Argentina, le dije en una ocasión. Yo lo siento, pero si me dice concha, creo que allá mejor no voy. Pero concha, ¿qué te pasa? Si es un muy lindo país. Hay incluso el que compara Buenos Aires con París. De mi apodo ya se burlan de la forma más mugrienta. Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado. I will call you back, te diría cualquier gringo. Yo te llamo pa' atrás, te dicen en Puerto Rico. Ojos es ice, ice es hielo, hielo el color de la yema del huevo. Oso es ver, y ver es sí, sí es la nota que en inglés es be. Y aparte vi es una abeja y también es ser. Y ser Michael le decía a mi profe de inglés. Y el que cuida tu edificio es un guachimán. Y con los chicos de tu barrio sales a janguear. Y la glorieta es un romboy. Y le vistes con overol. Porque tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español. No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con pelo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no, no, no, no, no, no, no, no. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. En Chile polla es una apuesta colectiva, en cambio en España es el pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo, y pitillo en España es un cigarrillo, y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita, pero pajita en algunos países significa masturbacioncita, y masturbación en México puede decirse chaqueta, que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha, cuando cachucha en Argentina es una vagina, pero allá la vagina también le dicen concha, y conchudo en Colombia es alguien descarado, o alguien fresco, y un fresco en Cuba es muy irrespetuoso. ¡Ya estoy mamado! ¿Pero mamado de qué? ¿Mamado de borracho? ¿Mamado de chupeteado? ¿Mamado de harto? This is exhausting. the cartel. Yeah. I'm addicted to right now, and I wanted to stay around. Tell your powers to calm down. Yeah. There's something about you. Baby, I like the way that you can move it around the place. And when you dance it in my face, oh, I just play it cool. 속에서는 약을 바라보며 뛰는 뇌. Run through the middle like a beast, the beast 당기는 다 피가 미치겠지만 새로운 도전. I'm a big grease 내 꿈을 막는 것들은 모두 먹어치워 난 달려낼 꿈을 향한 모험. Bueno, ya estamos aquí en nuestra amada sección. De sí lo sabía, pero me vale madres. Y bueno, hoy es 3 de abril, así que vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en un 3 de abril. Ay, Dios. Es que me están mandando fotos porque dicen que la app no funciona. No desconozco ahí si está Boca Luis Warrior. No sé si me puede ayudar a saber cuál es la app que descarga la página directamente. Okay. Porque yo tengo ahí. Ok. No, yo te recomiendo que uses una que se llama Radio Voz. ¿Sí es Radio Voz? O Radio Box. Déjame. Es Radio Box. Así, Radio Box. RADIO espacio BOX. Y esa es muy buena. No sé si es la que descargas. Pero esa es muy buena y es raramente la vez en la que falla. De repente como que le da hipo y escuchas o no, pero como que hace un medio brinquito, pero no se cae, no se borra, no se cae. Entonces, si puedes descargar mejor Makoto Yuki, la de Radio Box, esa va a ser más fácil. Ok. Sí, hay apps que se ponen medio bipolares. Ok, en cuanto pueda. Ok, van a hablar conmigo seriamente. Ok, bueno, pero seguimos con esta. Ahora sí, vamos a hablar con, de esta sección. De si lo sabía, pero me vale. Un día de hoy, pero de 1973, Martin Cooper de la compañía Motorola realiza la primera llamada móvil a Joel S. Engel de la compañía Bell Labs. La compañía. ¿cómo se diría? Enemiga de Motorola, la compañía tardará 10 años más en comercializar el primer modelo de móvil, que es el DynaTAC 8000X. Ya quiso fallar. Ok. A ver, espérenme. déjenme terminar esta nota. A ver. Ya no sé si me dio a entender. En 1973 se llamó de la compañía de Motorola a la compañía enemiga, que se llamaba Bell Labs. Aunque se hizo la primera llamada de celular, por así decirlo, tardarían 10 años más en sacar a la venta estos celulares, que eran los típicos que conocemos como celular ladrillo, esos que eran súper enormes y sí, es como una cosa medio extraña. Y ahora sí, a ver, contestemos esto. Ya quiso fallar. No sé, es que aquí no se ve el nombre de la app. No alcanzo a ver el nombre de la app porque no aparece. No sé si es Radio Box, no sé qué decir. Porque es con la que yo escucho. El programa. No sé si haya otra forma de escuchar el programa en vivo. Ajá. Ok. Perdón, es que no sé. Dice Makotoyuki, esos celulares que no servían para hacer llamadas se usaban para autodefensa. Sí, claro, todavía los puedes aventar y matas a alguien, segurito. Pero bueno, sigamos. Un día como hoy, 3 de abril, pero de 2005, en la campiña de San Pedro, esto en el Vaticano, comienza la exhibición de los restos de Juan Pablo II, porque el día de ayer fallecería. Si mal no recuerdo, sí. El día de ayer fallecería. Entonces estarían velando a Juan Pablo II. En 2017 sucede el atentado terrorista de San Petersburgo, esto en Rusia, en la línea 2 del suburbano. Aproximadamente hubo 14 muertos. Y pues afortunadamente no hubo más daños. Afortunadamente, porque fueron pocos, ¿no? En el 2018 sucedió el tiroteo en la sede de YouTube, esto en San Bruno, California, esto en Estados Unidos. ¿A qué se debió este tiroteo? Bueno, la mujer y youtuber Nassim Nahafi Ahdam ataca a empleados en su hora de comida, en la hora de comida de los de YouTube. y los ataca con arma de fuego y tras herir a varios empleados y causar ahí todo un revuelo, bueno, ella se decide suicidar ahí en las mismas instalaciones de YouTube. Y bueno, tras hacer la policía de San Bruno, ahí en California, tras hacer las síndicas, las investigaciones y todo este tipo de situaciones policíacas, descubren que, bueno, la mujer era youtuber y estaba frustrada de que YouTube suprimiera sus videos y obviamente no le diera dinero por estas situaciones trágicas de su vida. Ya saben, YouTube cambiando sus reglas, pues esto la frustró y pues se volvió más loca de lo que ya estaba. Makoto se une a Impekai y a Coco, porque los tres se tienen que ir a trabajar, así que buen viaje a los tres, que se les vaya muy bien. Tengan buen día, trabajen mucho, no se cansen tanto. Así que bueno, ¿qué más sucede un 3 de abril? Nace Miguel Bosé, este cantante español que nos divierte y nos hace sentir muy bien en algunas canciones. Y que La verdad es que con el paso de los años le ha ido bastante bien. Anda con una moda extravagante ahorita. Según yo se le nota, no sé si quiere marcar que tiene ojeras o si solamente se pone delineador para verse un poquito menos cansado, pero ok. En 1987 nace también Park Yung-min, que es cantante de SS501, una banda de K-pop. Obviamente él es surcoreano. Actualmente no sé, no estoy muy segura si ha regresado o no a formar parte de las bandas surcoreanas, porque se fue a esto del servicio militar y se suponía que regresaba para el 2010 o el 2011 y pues no se ha sabido mucho de él. En el 2016 muere Koji Wada, o Wada Koji, cantante y compositor japonés. Obviamente lo que más conocemos de Wada Koji es la canción de Butterfly de Digimon. Obviamente Wada Koji no solamente hizo Butterfly de Digimon, también hizo otros openings de Digimon, como Digimon Adventures y Digimon Tamers. Y además de hacer algunas muchas otras canciones de otros tipos de animes y otros tipos de eventos y otros tipos de cosas. Entonces sí fue una gran pérdida, sobre todo porque, bueno, como ya es normal en estas épocas, por feo que suene, él falleció por cáncer. En su caso fue cáncer en la laringe. Y bueno, no pudo detenerlo. Siguió desgraciadamente y pues nos dejó un 3 de abril. Desgraciadamente. Pues ya. Hay un disco tributo que homenajea todo lo que hizo este artista. Fue lanzado el 31 de julio del 2016 y el título de este CD, por si ustedes lo quieren conseguir o buscar por ahí, se llama Digimon Song Best of Koji Wada, y son 11 temas interpretados por Koji Wada, y incluye el tema Angemon. Incluye a Angemon en su portada, perdón, y obviamente incluye el tema de Digimon. Y otro disco que fue lanzado fue Koji Wada Digimon Memorial Best, y fue lanzado el 25 de enero de 2017. Eso fue como en homenaje a Koji Wada. Entonces, hasta ahí, como las cosas que surgieron en el pasado en un día como hoy. Y bueno, ya nada más para complementar el día de hoy. Como para complementar solo el día de hoy. El día de hoy Panini saca a la venta. ay Dios. Sacó a la venta un manga nuevo que se llama Blaine. ¡Ay! ¡Oh, santo Dios! Esperen. Acabo de perder la información. Esperen. Es que la tenía y ya la perdí. Tan, tarán. No, ¿por qué? Juro por Diosito Santo que aquí la tenía. Eso es como blasfemia en mi caso. ¡Ay, Dios! ¡Acá está! Ok, ya. Ya la encontré. ¿De qué trata Blame? Trata de Killy, que es un hombre solitario que emprende un viaje hacia los niveles superiores de un extraño mundo tecnológico dispuesto verticalmente. Busca algo llamado gen de terminal de red, elemento que parece ser esencial para la supervivencia, pues en este lugar los pocos humanos restantes se encuentran en peligro de ser exterminados por criaturas extrañas de Silicio o por la organización conocida como la gerencia. Kili solo cuenta con un poderoso emisor de rayos gravitacionales y con Sibo, una brillante científica que decide acompañarlo en su búsqueda. Y bueno, como notamos, pues este es un manga de ciencia ficción y es creado por Tsutomu Nihei. Y el día de hoy Panini lo saca a la venta. Este es para mayores de 18 años y aquí en México está en 250 pesos, que van a ser... Más o menos como $13. Para que ustedes en sus países lo revisen. Pueden entrar a la página de Panini. Es hasta donde yo sé, www.panini.com. Y ahí ya les darán las diferentes opciones para que ustedes puedan hacer sus pagos y les llegue el envío a su lugar, su destino, su casa. Obviamente esto tiene costo adicional por el envío en la mayoría de los casos. Ahí faltaría ver si ustedes van a comprar más o compran menos o compran algo. Ya dependerá cómo compran y cómo allá sí, ya sí. Me preguntaban si estaba Clay. No, bueno, por lo menos yo no he visto a Clay. Nadie sabe qué pasó con Clay. Cri, cri, cri, cri. Saluditos a todos los ninjas, a todos los que andan por ahí escuchándonos en versión anda trabajando o ando ocupado o ando paseando por la calle. Porque además ya llegamos a 71 oyentes. ¿Es la primera vez 71? Sí, 70 oyentes. 71 oyentes, es la primera vez que llegamos a 71 oyentes. Muchas gracias por escucharnos y espero que el programa les esté gustando. Si quieren hacernos algún pedido, por favor, pueden hacerlo. Aquí estamos en el chat o a través de Facebook. En Facebook me encuentran como Umachan, UMMA-chan. Así me encuentran y me pueden poner ahí una notita de Uma, quiero esta canción o quiero este pedido o quiero así. Y ya con todo el gusto y el placer del mundo lo buscamos y lo ponemos. También acuérdense que está el Twitter. No solamente de su servidora, que lo pueden encontrar como UMMA-MX, sino que también pueden encontrar el Twitter de Radio Doki. Igualmente en Facebook pueden encontrar a Radio Doki. Así que si pueden darse un brinquín por ahí, estaría súper bien. Porque acuérdense que en Radio Doki hacemos Doki Doki en tu corazón. Y ya hablé mucho y creo que muy rápido. Nadie quiere pedidines, creo que no. Ok. Pero, ¿qué les parece si escuchamos las canciones de este grupo que les dije, del que es parte de Pang Yungmin, que es SS501? Y también vamos a escuchar la canción de Wada Koji, que es Butterfly, canción de Digimon, bueno, que se hizo famosa en Digimon, para recordar e inspirarnos un poco en este día. ¿Les parece? Bueno, yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Oh, でチョウになってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれてる時間はない何がウォーウォーウォーウォーこの空に届くのだろうだけどウォーウォーウォーウォー明日の予定もわからない蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮に聞きながら何がウォーウォーウォーウォーウォーこの街に響くのだろうだけどウォーウォーウォーウォーウォー何してても仕方ない無限大な夢の後のやるせないのだけじゃそうさ常識外れも悪くはないから清楚なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさOh, のかけら消せないまま心の鉛が積み重なる。どれだけ償えば regresé. Seguramente reconocieron la canción, la canción de SS501. Yo insisto en que es una canción bastante bonita y obviamente es bastante popular. Si ustedes quieren encontrarla, no es tan difícil. Ponen SS501 y es la primera que aparece. Se llama Because I Am Stupid, porque yo soy estúpido, así se llama la canción. Y si ustedes son fans de los doramas, hay un dorama que es super ultra mega popular que se llama Boys Over Flowers, After Flowers. Y esa es la canción de este dorama, es el opening de este dorama. Y obviamente es lo que más suena durante todo el suceso de ese dorama. Y es una canción que sí, sí es su waifu, su crush, les gustan los doramas. Seguramente si ustedes se la dedican, los considerarán todavía aún más, porque es una de las canciones más románticas. A pesar de que ya tiene bastantillos años, es una de las canciones más románticas y las que más les gusta a este tipo de chicas que ven doramas. Es como, sí, como la canción uber romántica. En lo personal a mí me super mega encanta. Y bueno, ya no hay nadie en el chat, a pesar de que tenemos 77 oyentes. ¡Yay! Muchas gracias, chicos, por seguirnos escuchando. Acuérdense, digo, ya estamos por terminar el programa, pero acuérdense que hay todavía mucho más de Radio Doki. Todavía no tengo todos los horarios, pero yo sé que hay programas hoy en la tarde, más al rato en la noche. Sí, hablé de una canción para conquistar waifus, ¿viste? Qué rápido. ¿Qué? ¿En qué andaba? Ah, que hay más programas en la tarde. Aún no tengo todos los horarios para saber y comentarles bien qué programas son los que están en la tarde, pero siempre está el voraz y sexiness DJ, auto DJ, que nos ayuda a manejar buena música a todo momento. Y ¿qué más? Acuérdense también, perdón, es que se me fue. Yo dije que se me iba en la onda con los parpadeos. El día de mañana acuérdense que también hay Anime Anímate, igual que el día de hoy, de 9 a 11, hora de México. Ahí chequen más o menos sus horarios, porque a partir de la siguiente semana pues vamos a tener cambio de horario. Hasta donde sabemos todavía va a haber cambio de horario. Por si ustedes quieren seguirnos escuchando para que lo revisen más o menos con su horario. ¿Qué más les iba a comentar? Si ustedes no lograron escuchar todo el programa completo, más adelante, como en unos 20 minutos, tendremos el podcast, por si ustedes se perdieron de alguna parte y quieren escucharla o repetirla, o algún detalle que se les haya escapado. Bueno, en un momento más estará el podcast, también queda el podcast en Facebook y en Twitter, por si ustedes quieren seguirlo escuchando. También tenemos el grupo de Anime Anímate, que es el grupo en Facebook de este programa, por si ustedes quieren entrar ahí. Damos información del programa, bueno, de este programa, del programa de The Wikimogo Show. También algunas informaciones que de repente encontramos entre todos los que estamos ahí, de Japón, de lo que sucede con los animes, algunas cosas que suceden por allá, del otro lado del mundo, en la nación del sol naciente. Así que si quieren unirse, pues ahí está, nada más buscan Anime Anímate todo juntito y nos va a aparecer, y ya, yo los aceptaré sin ningún problema. ¿Y qué más? Sí, ya les había comentado que está también en Facebook la página de Radio Doki, para que se enteren todo lo que pasa en nuestra radio. Estén al pendiente, porque este es abril, digo, apenas vamos empezando y el cumpleaños de Radio Doki es a finales de abril, pero es para que estén al pendiente de las constantes sorpresas que tendremos aquí en Radio Doki en este mes de abril, porque tenemos nuestro cumpleaños de Radio Doki y vendrán varias sorpresas más. Y si ustedes quieren formar parte de Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en sus corazones, no olviden contactar a algún locutor que pueda estar por ahí para que les diga qué es lo que tienen que hacer para ser un DJ más de Radio Doki. No hay ningún problema, pueden mandar sus solicitudes siempre y cuando ustedes quieran, obviamente. Ok. Y ya no hay más pedidos. Desafortunadamente, ya no hay más pedidos. Sí, ya no hay más pedidos. Oh, qué triste. Pero bueno, de todas maneras, ya estamos por acá del programa. ¿Qué más? Creo que ha sido todo. Definitivamente, hoy creo que concluimos que la comida es algo que nos enloquece, no importa si estamos llenos, satisfechos o demás, nos gusta comer, no importa, nos gusta comer, siempre tenemos un huequito para el postrecito o para el antojito, y eso es muy bueno o muy divertido. Afortunadamente tenemos mucha comida para escoger todavía, y ya también nota, ok. Que también concluimos que el idioma español es sumamente complicado, así como dice la canción. Qué difícil es hablar el español. Es algo súper complicado y pero también es divertido. Y lo más genial de todo es que siendo latinoamericanos y algunos españoles, no todos, Espero no estén enojados con porque nuestro presidente les dijo a los españoles que pidieran perdón. Pero bueno, siendo todos los que hablamos del mismo idioma, o más o menos del mismo idioma, es divertido que nos llevemos bien, es divertido que podamos hablar y reírnos de las cosas que a veces no salen bien, como cuando uno dice postre de leche en versión mexicana, ¿cómo se diría? Residuo de animal de mar. Para no referirnos a otro tipo de cosas que en otros países pues es o una grosería o una parte íntima de alguien. Siempre es divertido. Ha sido un placer estar con ustedes, chicos. Yo soy Jeffu y yo seré Uma-chan. Los espero aquí de lunes, miércoles y jueves en Anime Animate. Y pues creo que ha sido todo. Los quiero mucho, pórtense bien. ¡Chai! Antes de que se me olvide, si alguien ve a Clay, por favor dígale que perdió. La quiero mucho, pero igual ya perdió. Ni modo. ¡Chai! to me. Se kashite impossible. Thank you.